La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas noches. Como sabrán, estoy hablando desde el estudio Víctor Basterra. Esta noche de jueves no se encuentra ni Fer ni Euge. Lo que vamos a estar haciendo en el programa de hoy es presentar la Mesa de Derechos Humanos y Comunicación del Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se hizo el fin de semana largo pasado, 15, 16 y 17 de agosto, en la provincia de Jujuy. En la mesa estuvieron participando el fiscal Pelazo, Julio Gutiérrez de Capoma y Silvia Martínez del Diario de los Juicios en Jujuy. Así que bueno, espero que estén todos atentos a esta mesa con testimonios valiosos para todos. Bueno, les dejo un saludo y espero que estén atentos escuchando esta mesa, que es bastante interesante. En el hacer un programa de radio, una hora semanal dedicada enteramente a los juicios a los genocidas, nos hemos metido necesariamente, digo, en principio no por elección, a hablar con los fiscales. Y después, primero fue una cuestión natural, estábamos hablando de juicios, los jueces en general no hablan, hablábamos o con los abogados querellantes o con, por supuesto, con los sobrevivientes, pero de las causas más técnicas hablábamos o con los abogados querellantes o con los fiscales. Después nos fuimos dando cuenta de que estaba bien, además, hablar con buena parte de los fiscales. Uno tiene desconfianza en general a la institución de la justicia. Hemos escuchado y vamos a seguir escuchando en este encuentro infinidad de causas, demasiadas causas, en las que la justicia patea para el otro lado y deja a un montón de gente vulnerable en situaciones de sufrir impunidad en sus causas. Pero en la causa de derechos humanos se ha dado la particularidad de que los fiscales han sido el motor, son los que avanzan. Y en muchos casos tiene que ver con que antes de ser fiscales fueron, como es el caso de Pablo Pelazo, abogados representantes de las querellas, de los sobrevivientes. Eso sucedió en algún juicio inicial hasta que lo nombran fiscal ad hoc. Justamente que estas causas hayan avanzado en muchos casos tiene que ver con que los fiscales fueron nombrados con conocimiento de causa o incluso especialmente para que pudieran impulsarlas. Las causas en Jujuy estuvieron trabadas un tiempo largo hasta que Silvia nombró al juez Poviña, que fue quien pudo motorizar un poco, abrir, destrabar las causas que estaban absolutamente trabadas. Y algunas avanzaron, hubo varios juicios ya en la provincia, pero hay una que se estancó. Y no solo se estancó, sino que fue para atrás. Y es la que tiene que ver con determinar las responsabilidades de Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, y de Lemos, que es su mano derecha. Y el objeto, uno de los objetos de que el juicio esté parado, es que la recusación hacia el fiscal, es decir, pidieron apartar al fiscal, y hay un fallo reciente de la Cámara de Casación Penal de la Sala Cuarta que decidió que había que apartar al fiscal Pablo Pelazo y además había que declarar la falta de mérito para Blaquier y para Lemos, como contaba ayer el gitano, más allá de que sí reconoció ese fallo que se habían utilizado las camionetas en las noches del apagón, eso no implicaba que conocimiento de causa por parte de Blaquier y de Lemos, según la Sala Cuarta. Seguramente mucho más de lo que yo estoy planteando, lo va a plantear mucho mejor Pablo Pelazo. Para nosotros es, en particular, le queremos agradecer especialmente que haya estado, que esté aquí con nosotros y que forme parte de esta mesa y que la cierre, porque reconocemos su valor a la hora de actuar en esta causa. Así que, Pablo, gracias por estar aquí y seguramente profundizarás en parte de lo que yo pude contar para meter en contexto. Bien. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me parece importante para mí estar acá porque y tiene que ver algo esto con lo que voy a decir, ya que a partir del inicio de los juicios y del avance de las causas, hemos podido ver a través de las investigaciones que se realizaron en las distintas causas por violaciones de derechos humanos en el país y ha ido avanzando eso en el relato, si bien hablando de los medios, digamos, y de la importancia que tienen los medios en la difusión de las no solo de las noticias, sino de lo que está pasando, digamos, a nivel político y social en el país, yo me acordaba de la carta abierta de Rodolfo Walsh a las juntas, donde ya en ese momento se denuncia claramente cuál era el fin de la dictadura, como dice de alguna forma, me parece que bastante clara, en el libro Genocidio en la Argentina, no me acuerdo en este momento el nombre del autor, que dice que el fin inmediato de la dictadura fue anular desaparecer a las personas, a los militantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, y el fin inmediato era desaparecer las relaciones sociales que esos cuerpos representaban, anular las relaciones sociales que esos cuerpos representaban. Yo creo que la carta de Walsh de alguna forma muestra, digamos, contra quién estaba dirigida la represión, que era contra la clase obrera, contra los trabajadores, contra el proyecto de país que representaba esa clase trabajadora, esas organizaciones políticas, ¿no? Y de esa forma podemos ver claramente a través de los juicios cómo no solamente se impuso a través de la fuerza un proyecto económico y social y político que implicaba avanzar sobre los derechos de las personas, negando esos derechos por un lado y expropiándolos por otro, ¿no? La expropiación de los derechos, por ejemplo, claramente laborales, cuando en 1976, el mismo 24 de marzo, un paquete de más de 10 leyes laborales anula desde el derecho de huelga, las conciliaciones, los convenios colectivos, las cuentas de los sindicatos, digamos, para poder manejarse, la organización sindical y demás, hasta la anulación y la expropiación de derechos básicos como el derecho a la organización, el derecho a opinar, el derecho a reunirse y el derecho a la vida, ¿no? A través de la desaparición, el secuestro masivo de personas. Esa expropiación también, de alguna forma, me parece que muy claramente llegó a un punto de expropiación de la palabra, de la opinión, de la disidencia política. Para anular la palabra había que anular también la opinión. Entonces de esa forma se fue conformando, digamos, y no era nada nuevo, ¿no? Porque también, por ejemplo, esto no era nada nuevo, digo, porque en el primer avance contra la organización sindical argentina combativa, que fue la Liga Patriótica Argentina contra los trabajadores, tres de los diarios más importantes del país, La Razón, La Prensa y La Nación, formaron parte de la Liga Patriótica reprimiendo a las organizaciones anarquistas en ese momento, en principio del siglo. 100 años después, en la década del 70, 50, si no me sale mal la cuenta, 40 años después, con el proceso de reorganización nacional, se avanza de nuevo de la misma forma y con ya un proyecto de hegemonía de la expropiación de la palabra bastante más complejo, ¿no? Que derivó en lo que hoy se conocen como medios hegemónicos y los medios que manejan la opinión pública. De alguna forma, yo creo que Esto se puede ver claramente, y un ejemplo muy, muy, muy concreto de esto es la causa de Papel Prensa. En esa causa, como muchos saben, dos de los medios, justamente uno que acabo de nombrar, La Nación y Clarín, adquieren un porcentaje de la propiedad de la empresa que permite acceder al papel para la distribución de los diarios, el manejo de la prensa. Casualmente, en los juicios de lesa humanidad en el país, es muy poca la información que se difunde por Clarín, y es muy clara la postura de defensa de la Nación en relación a algunas causas, ¿no? En este proceso de expropiación de la palabra tiene como contrapartida, así como la represión tuvo como contrapartida la resistencia, también la organización de diferentes medios de difusión, en este caso, bueno, o actualmente lo que se conoce como medios alternativos. En algún momento fueron clandestinos, después pasaron a ser alternativos. Y yo creo que en las causas de lesa humanidad, lo que particularmente, y para entrar ya en lo que quizás están esperando a lo que me refiera, digamos, la causa de Ledesma, en la causa de Ledesma, se dan ciertas particularidades que tienen que ver no solamente con la causa en sí, lo que representa la causa en sí, sino también con esto que venimos hablando. En la causa de Ledesma se ha montado un juicio paralelo, que es un juicio, una especie de proceso mediático, si le podemos llamar de alguna forma, que acompañó la estrategia jurídica de la defensa de Blaquier. Así como el juicio, para mí, de alguna forma, es una representación de la dimensión económica del terrorismo de Estado, digo esto porque los juicios han representado la dimensión represiva del terrorismo de Estado, con muchos recortes que se han ido completando, digamos, en el relato, a través del avance de las causas, de la difusión que hicieron distintos medios y de el avance de la investigación, que de alguna forma tiene el poder, digamos, de la justicia de establecer lo que se conoce como la verdad jurídica, ¿no? Que es esto de que las víctimas en principio no eran parte de dos víctimas y victimario, dos grupos, ¿sí?, extremos, uno de derecha, otro de izquierda, sino que fue el Estado terrorista, por un lado, y por otro lado, distintas organizaciones, desde organizaciones armadas clandestinas hasta organizaciones sindicales, de base, de la iglesia, de distintos sectores de la sociedad que fueron víctimas de la represión. Para que esta historia se pueda contar, digamos, con toda la complejidad y con todo lo que implicó la represión, pasó mucho tiempo, digamos, desde el inicio del periodo constitucional hasta esta parte. Pasó mucho tiempo y se difundió mucha información, y también se necesitó del testimonio de las víctimas, los relatos de las víctimas, para poder saber y conocer claramente, digamos, qué es, cómo fue, digamos, la represión y contra quién estuvo dirigida, ¿no? No fue contra personas que se oponían a alguien en forma individual, sino eran contra colectivos de personas. Esto, en la causa de Ledesma, como decía, la representación de la dimensión económica de la dictadura es una parte hasta ahora negada y que sigue siendo parte de esa palabra expropiada por la represión. ¿Por qué digo que sigue siendo parte de la palabra expropiada? Porque así como no se pudo contar claramente cuál fue el rol completo de la Iglesia en la represión, digo desde el punto de vista jurídico, en el marco de los juicios, tampoco y mucho menos se pudo avanzar. Digo esto porque tenemos, si no tengo mal el dato, un solo condenado de la Iglesia, que es Von Wernicke. Cuando la Iglesia, el episcopado argentino, apoyó como episcopado a la dictadura. Un ejemplo claro fue lo que acabas de mencionar sobre la Isla del Silencio, que el episcopado le entrega al Estado terrorista esa isla para poder esconder a la gente que tenía secuestrado en la ESMA, ¿no? A nivel económico, la dimensión económica es otra parte que todavía sigue expropiada, esa verdad, porque justamente que no se pueda avanzar con un juicio o con los juicios en ese ámbito implica que no se hace el recorrido de testigos, de víctimas, de peritajes y demás instancia que tiene un juicio, donde a través de un mecanismo institucional como es un juicio, la sociedad puede tener acceso a no solamente una sentencia y ver qué pasó con estos tipos que son responsables de delitos de lesa humanidad, sino también a recorrer todo el camino que implicó esa responsabilidad, que eran las relaciones del sector económico con la dictadura, las relaciones de los grupos de tareas con la empresa, con el administrador de la empresa, y las relaciones estrechas, digamos, y el fin de la dictadura en relación estrecha con los beneficios de las empresas, en este caso, bueno, con la empresa Ledesma. Yo creo que esto, lo importante, digamos, de la difusión de la información tiene que ver con la apropiación, la recuperación de esa verdad negada, de esa parte de la historia, y que institucionalmente y jurídicamente tendría que tener como consecuencia que a los responsables de los delitos cometidos en forma inmediata, digamos, a los represores que secuestraron y que mataron a la gente, se les sumen como responsables también los beneficiarios de esa represión, que son tan responsables como ellos. Y eso implica y va a tener como consecuencia que la sociedad toda tenga una historia que no se quede acotada, ¿sí?, a cómo operaron los grupos de tarea, a lo que fueron las áreas, las zonas, las subzonas, a los reglamentos militares y demás, sino también al rol que cumplió el sector civil, al rol que cumplió, por eso esta dicotomía que existe, este desfasaje que hay entre el relato de ciertos sectores, no sé, la historia, la antropología, algunos estudiosos de la economía y el periodismo que trabaja sobre estos temas, de hablar muy contundentemente con mucha información y fundamentos sobre la responsabilidad de la dictadura cívico-militar, y que en el plano jurídico de eso tengamos solamente a un montón de represores detenidos, enjuiciados, procesados, un solo cura, y del sector empresarial hasta ahora no tenemos a nadie. Posiblemente en Salta haya un juicio este mes, se avance con ese juicio y tengamos al primer responsable del sector empresarial enjuiciado. Bueno, entrando un poco más en los datos, digamos, de la causa, y en esta que les comentaba como estrategia, una estrategia paralela, mediática, en los juicios, desde el mismo inicio, desde la citación de Blaquier a indagatoria, ese mismo día ya la defensa de Blaquier había montado, digamos, como parte de su estrategia, esta difusión mediática. Como dijo el gitano acá, como comentó, en Ledesma, por un lado, hubo toda una difusión, digamos, de información que intentaba meter miedo a las víctimas, que intentaba culpabilizarlo del futuro posible cierre de la empresa si avanzaba la causa. Y por otro lado, que lo presentaba él como una víctima, ¿no? A Blaquier, digo. El día de la situación, de la citación, se frustró la indagatoria por una situación que se creó en la llegada del auto de Blaquier al juzgado. Entonces se retiró Blaquier y a 4 o 5 cuadras le destruyen el auto. ¿Quién? No se sabe. Y justo casualmente había un auto atrás del auto de Blaquier que filmó todo. Eso, esa misma noche, en un canal, en el canal más importante de la provincia, se difundió masivamente, y Blaquier, y los abogados de Blaquier dijeron que habían intentado asesinarlo, que hicieron una denuncia. En esa denuncia, digamos, de tentativa de homicidio, me sindicaron como uno de los responsables, instigador de esa tentativa. Sin que nunca aparezca quién filmó, ni desde qué auto, ni los testigos que habían visto eso. O sea, aparentemente, desde mi punto de vista, todo armado. Desde ahí, pasando por las editoriales de La Nación, se puede seguir toda una estrategia mediática que tendía a deslegitimar la causa. O sea, el fiscal que me acusa es un fiscal puesto a dedo, es un fiscal ad hoc, cuando aparte, digamos, si alguno puede o tiene acceso a otras causas, desde el juicio a la Junta hasta el asesinato de Mariano Ferreira, pasando por distintas causas conocidas, se usó, digamos, fiscales ad hoc que asistieron a los fiscales para avanzar en distintas causas, ¿no? Los fiscales ad hoc son los fiscales que se ponen solo para trabajar en, sí, esa causa. Ad hoc es, el término significa específicamente para, en este caso era específicamente para los juicios de lesa humanidad, ¿no? En las causas de lesa humanidad en Jujuy. Entonces, se puede ver claramente esta estrategia mediática, incluso si ustedes ven la fecha de las resoluciones importantes en la causa de Blaquier, por ejemplo, en la Cámara de Apelaciones de Salta, los procesamientos, y de la Cámara de Casación, la fecha de la resolución que dicta la falta de mérito por un lado y que por otro me aparta a mí de la causa, si uno ve las editoriales del diario La Nación, unos días antes, justo casualmente, sale un editorial donde le advierten a los jueces que lo que van a hacer es muy importante, que están persiguiendo una persona estigmatizada por ser empresario, por invertir, por tener plata, que esta es una revancha de sectores de la izquierda, que el gobierno quiere sacar rédito de esto, bueno, una serie de argumentos que, por un lado, desde mi punto de vista, intentan condicionar a los jueces, y por otro lado, hacen un alegato, una defensa clara de Blaquier y deslegitiman la causa. Ahora, volviendo un poco, y no sé si me queda algo de tiempo. Dale, sí, unos 5 minutitos más. Bien, volviendo un poco a esto de la expropiación de la palabra y de la opinión que fue parte de la gran expropiación que se llevó adelante a partir de la dictadura, del golpe de Estado. Yo creo que desde algunos sectores, incluso, no sé si consciente o inconscientemente, se reproduce ese mismo relato que uno intenta o cree criticar. Hay sectores sociales, casualmente ayer estuvo en una mesa el Perro Santillán, el sector social al que él pertenece, sostienen que este juicio está llevado adelante por un fiscal que está designado a dedo, que vengo a ser yo, y no solamente sostuvieron eso, sino que también en un ataque en un lugar de la provincia hace poco tiempo me fracturaron la mandíbula porque supuestamente yo soy parte del pacto de impunidad que se hizo entre un sector de la justicia y Blaquier. Yo creo que más allá, y yo creo que esa es consecuencia justamente de no tener una postura crítica y de ir a las fuentes, digamos, de lo que existe en la causa. En la causa de Blaquier, los abogados de la provincia, de las distintas querellas, tienen todos acceso a la información de la causa. Y la información de la causa, si uno ve hoy, cualquier persona también lo puede tener acceso a eso, porque los fallos, tanto de la Cámara de Salta como de Casación, se pueden bajar de Internet. Uno entra a un sitio que se llama SIG y baja el fallo. Y para más datos también, como decía Silvia, acá cualquier persona que se acerca a la fiscalía, yo le paso toda la información de la causa que se puede transmitir. Entonces hay un acceso bastante claro a las causas, ¿no? En las causas de Blaquier, el parálisis de la causa tiene que ver con una decisión de la Cámara de Casación que dicta la falta de mérito, que dicen, como bien dijo Fernando, que ellos no tienen mérito para seguir el juicio porque no conocían para qué habían prestado la camioneta. O sea, reconocen que prestaron la camioneta, pero supuestamente como no sabían o ellos no pueden probar de que tenían conocimiento de para qué la prestaban, le dictan la falta de mérito. Hay otro incidente, que es un expediente paralelo, que es sobre la actuación del Ministerio Público. ¿Qué pasó? En el Ministerio Público en la provincia, así como en otras provincias, solamente había acusado a Blaquier por privación ilegítima de la libertad. Cuando se crea la unidad de lesa humanidad, y yo paso a ser fiscal ad hoc, dentro de la unidad se arma una acusación que ampliaba la acusación anterior por tentativa de homicidio, por homicidio, por tormentos y allanamientos, que eran los delitos que habían dejado afuera que no se estaba acusando. Cuando se acusa de esa forma, el planteo de la defensa justamente apuntó a sacar a esa acusación del medio, y para ellos es el medio de hacerlo era apartándome a mí como fiscal ad hoc. Entonces, ese incidente que llega a casación podría haber sido tratado por casación en forma individual, sin que trate lo otro, que por otro lado, en ninguna causa, no hay antecedentes en el país donde casación trate una causa sin presos, porque Blaquiero y Lemos no estaban presos, y sin que existan condiciones para ser tratadas. Las condiciones son que haya sentencia definitiva o algo equiparable a una sentencia definitiva. No se daban ninguna de esas condiciones. Entonces, Blaquiero estaba solo procesado, Blaquiero y Lemos estaban procesados, sí, pero sin prisión preventiva, estaban libres, estaban en su casa. Exactamente. Entonces, lo que hicieron fue arrastrar la gravedad institucional que supuestamente, no supuestamente, porque en realidad ese es el argumento de la actuación de la Fiscalía cuando está cuestionada, arrastrar esa gravedad institucional y tratar todos los otros temas, los procesamientos, para poder llegar así a declarar la falta de mérito. Que en realidad también la causa ya tenía dos resoluciones, una de primera instancia y otra de la Cámara de Apelaciones de Salta. Cualquier juicio con esas dos resoluciones y sin detenidos, se va a juicio, no va a la Cámara de Apelaciones, se va a un tribunal oral, se hace el juicio y se termina, o se apela de nuevo, digamos, a casación o a la Corte. Bueno, en este caso, justamente porque hay una resistencia, desde mi punto de vista, a que se termine de escribir la parte de la historia que implica la responsabilidad empresarial en los delitos cometidos por la dictadura, es que se generó esa excepcionalidad para evitar que Blaquiero y Lemos vaya a juicio, no solamente por ellos en particular, sino también para sentar un precedente de impedimento de avance de las causas en el resto de los responsables del sector empresario en la Argentina. Para ir cerrando, bueno, me parece que en esta disputa, digamos, y en este ejercicio de distintos sectores, sea del periodismo, desde las ciencias sociales o desde el derecho, de la recuperación de los derechos negados y expropiados, me parece que es importantísimo el rol que cumplen los medios alternativos, ya que más allá de la eventual postura oficial que exista en relación a esto, porque como todos saben, la justicia de alguna forma reproduce o es el reflejo de una política de Estado, entonces eso puede cambiar en algún momento y los juicios pueden avanzar o retroceder en base a eso también. Yo creo que sigue siendo importante y es muy importante el rol que cumplen en la recuperación de derechos los medios alternativos y en particular en relación a esto que decía, como el derecho a la palabra, a la opinión, a la disidencia y a la información, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Bueno, hoy la causa está para dictamen del Ministerio Público, o sea, la Fiscalía. Probablemente se presente ese dictamen. Es el escrito de el... Sí, o sea, el sostener o no el recurso ante la Corte. Eso se va a presentar el lunes posterior al 20 de este mes. O sea, creo que es este lunes, no, el próximo. Más o menos en esa fecha se tendría que estar presentando. Desde esa fecha la Corte ya tiene, digamos, la pelota en la cancha para resolver. Tiene la última palabra la Corte. Si manda la causa, revoca lo resuelto por casación y manda la... Con eso vuelve todo al estado anterior y podríamos ir a juicio, o queda la causa ahí. Bueno, Pedro preguntó así como si nada, pero el señor que acaba de preguntar es Pedro Maidana, viene del sur, de Neuquén, es sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina, es testigo en las causas por crímenes de lesa humanidad, lo ha sido en Bahía Blanca, también como en Neuquén, ¿no? En ambas en ambas, y después seguramente cuando cerremos esta te vamos a pedir especialmente que dejes una opinión sobre esta realidad de estar buscando justicia, de estar persiguiendo justicia durante tantos años. Che, ¿alguien más? ¿Tanto? Estuvo el perro Santillán acá ayer en un panel, no habló de vos públicamente en el panel. El acontecimiento al que te referís, como que te fracturaron, te golpearon, fue en un lugar a las 4 de la mañana, digo, fue como un poco más complejo. Cuando vos lo contás así parece que el perro mandó a gente a que te rompa la cara, y me parece que, o por lo menos la versión que yo tengo es distinta, entonces me parece que dicho así se deja entender otra cosa. Por otro lado, me parece que hay que ser respetuoso del encuentro de la red, y que si vos estás en una mesa hoy con los compañeros de derechos humanos y ayer estuvo el perro en otra, no me parece que esté bueno esta acusación y demás que hiciste. Y por otro lado, preguntarte lo que los compañeros del CEOM, de la Qatar y demás sostienen, es que era previsible que la defensa de Blaquier apelara a que te nombraban a vos fiscal ad hoc para que suceda todo lo que sucedió después en la causa. Yo te pregunto si desde lo judicial eso no es, digamos, no, uno como abogado no puede suponer que puede llegar a suceder, y entonces no hubiese sido mejor que vos sigas siendo abogado querellante y entonces te niegues a pasar a ser fiscal ad hoc. Bien. Respecto a lo primero, yo no acusé de nada a Santillán, solamente dije que hay las personas que con las que pasó, digamos, las que me atacaron y me rompieron la cara, pertenecen a esa organización. Nunca dije que él las haya mandado, no me consta, así que no lo diría ni lo dije. Y me hice referencia a eso porque creo que tiene que ver con cómo, por lo que ellos dicen, digamos, sobre la causa, están usando argumentos de la defensa de Blaquier para hacer una acusación en relación a mí y en relación al juicio, porque de última, más allá de mi persona o del rol del fiscal X, lo que se legitima es hasta dónde se llegó con la causa. Con la segunda pregunta, con tu segunda pregunta, Sí, era totalmente previsible que pase eso. De hecho, en todas las causas de lesa humanidad del país donde hubo actuación de fiscales ad hoc, se hicieron los mismos planteos. Y como dije cuando estaba relatando, digamos, o hablando sobre esa parte, existen antecedentes de actuaciones de fiscales ad hoc desde el juicio a la Junta hasta el último conocido, el de Ferreira, sin perjuicio de los fiscales ad hoc actuales en un montón de causas de lesa humanidad en el país. Nunca pasó que se haya resuelto apartar a los fiscales ad hoc, en principio, por un lado. Y por otro lado, como dije, si yo seguía siendo abogado de una querella, no hubiera tenido la posibilidad, salvo, no sé, si quizás podrían haber puesto otras personas, posiblemente sí, de hacer esta ampliación de acusación a la que yo me referí. La Fiscalía hasta ese momento solamente había acusado por privación ilegítima de la libertad, sin pedir nunca jamás la detención de ninguna de esas dos personas. No solamente eso, también, teniendo en cuenta esto que decía yo de la expropiación de derechos y de la verdad y demás, en los fundamentos que se presentan en una acusación, en general, uno en las causas de lesa humanidad existe ya totalmente aceptado por distintas instancias, hasta casación en un fallo reciente, que es casualmente Jujuy, que es la causa por Braga, donde se habla del contexto histórico. El contexto histórico judicialmente aceptado hasta hoy es el contexto en el cual se desplegó una maquinaria represiva donde dividió el país en zonas, subzonas, actuaron grupos de tareas con las jerarquías militares y demás. En ese desarrollo de contexto histórico aceptado como ya hoy hecho notorio, cuando en derecho se dice hecho notorio, significa que ya no hay casi necesidad de probar eso porque es un hecho conocido por todo el mundo. Ya eso está aceptado como un hecho notorio hace rato. No está aceptado y ni siquiera se acepta como contexto histórico que los responsables civiles de la dictadura, los empresarios, hayan formado parte de la represión. Y esa es parte de la lucha jurídica hoy. Esa es parte de la lucha por la verdad jurídica, si se quiere, hoy. Y eso no, también se forma parte del fundamento de un escrito cuando uno acusa a alguien. La Fiscalía hasta ese momento no había desarrollado una acusación donde se introduzca al sector empresarial como parte de la violencia de los años 70. O sea, fue solo un momento, una noche del 24 de marzo y una semana de julio, donde no se sabía por qué aparecieron camionetas de la empresa en un operativo. Con una acusación de esa forma, es imposible que un juez entienda y acepte como un indicio importante que esas personas son responsables de los delitos que se cometieron. Y por otro lado, más allá de la sentencia, las condenas, si lo condenan por homicidio o solo por privación ilegítima y demás, también implica que la verdad jurídica que se establece desde el Estado, que no es la verdad tampoco, es solo la verdad jurídica, no involucre ni deje a estas personas, al menos en la justicia, como cómplices civiles de la dictadura, sino como meros oportunistas que dijeron, bueno, están reprimiendo obreros, a mí me viene bien porque esta dirigencia sindical me molesta que se lo lleven. Y no fue así, fueron los primeros beneficiarios. Entonces, en esa disputa, a mí me parecía importante, y no solamente a mí, porque de hecho cuando se tomó la decisión en Jujuy de que se cree la unidad de lesa humanidad, y yo pasé de querellante a fiscal, fue con el consenso de las distintas personas que forman parte de las organizaciones de derechos humanos en Jujuy. Digo consenso porque yo pertenecía a ese sector como abogado representante de distintas querellas y varios referentes tuvieron el acuerdo, digamos, y el aval, por decirlo de alguna forma, para que se haga, que pase a ser parte de la estrategia de los juicios, mi actuación en ese lugar. Digamos que de alguna manera lo que todos vimos en ese momento, el gitano quizás pueda aportar algo más de esto por su localía, es que ningún fiscal iba a acusar a Blaquier y a Lemos, y se vio como un avance, como un paso de esperanzador que Pelazo fuera nombrado justamente porque venía de ser querellante, digamos, ¿no? A nadie se le ocurrió que pudiera ser un retroceso o que pudiera ser una causal de recusación. No solamente eso, sino que vos date cuenta que Aguilar, que es uno de los abogados de la defensa de Blaquier, fue juez del penal acá y que tuvo en sus manos y conocimiento de causa de las causas por las cuales se lo está juzgando. O sea, un ex juez ahora es el defensor en la provincia de Blaquier. O sea, no se veía mala la estrategia, ¿no? Y bueno, es lo que estamos trabajando y es lo que venimos acompañando. Complicidad y que uno nunca llega a terminar de desentrañar, digamos, hasta dónde llega el poder de Blaquier, de Ledesma y demás en el plano judicial, político, empresarial. Nada, por ese lado venía mi pregunta, ¿no? Viendo que hubo un montón de cosas armadas previamente con Menéndez, digo, sí, igual clarísima la respuesta. Entiendo que en ese momento nadie pensó que podía llegar a suceder. Ahora lo cierto es que sucedió y que la causa, como decía Fer al principio, retrocedió. Mirá, un poco es que no es que solamente porque la causa retrocedió porque estaba él como fiscal. Yo te doy una idea, ¿no? Por ejemplo, la causa por contaminación ambiental que se le hizo a la empresa Ledesma, que la inició Olga Márquez de Aredes, ¿no? Acá en Jujuy le dieron el, o sea, acá en Jujuy la negaron, o sea, salió en contra, la rechazaron. Cuando se fue a la Corte Suprema, ¿no? Allá en Buenos Aires, se decidió no seguir investigando la causa. Entonces, cuando acá estaba todo dado y todo listo para que se reinicie, para que se le dé inicio a un juicio, esa causa fue a Buenos Aires y ahí es donde quedó parada. O sea, no es que retrocedió porque está uno o porque está el otro, sino porque los amigos del poder económico, ¿no?, de la dictadura cívico-militar, y en este caso como la quiere, están en Buenos Aires, como los jueces y como todo eso. Yo creo que el trabajo que hacen los abogados de la querella, ¿no?, y la fiscalía está perfectamente bien hecho, ¿no?, desde el lado nuestro como organismo, y que nunca negaron la información. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pero por eso te digo, más allá de quién esté como fiscal o no, la causa en Buenos Aires hubiera quedado de la misma manera como está ahora. Y no es que retrocedió, sino que está en un parate y que seguimos en este trabajo continuo con las organizaciones, con los organismos de derechos humanos y con las organizaciones sociales en la calle, para que estos tipos de jueces, amigos del poder económico, no sigan donde están y sigan haciendo las atrocidades que están haciendo. Sí, gracias. Yo también quería comentarles, porque no fue muy difundido, el hecho de que cuando se renunció o lo sacaron a Olivera Pastor. Renunció. Renunció por la fuerza y el poder de la movilización pública. Que era el juez que taponaba las causas. Exactamente. ¿Quién iba a venir en su reemplazo? El juez Nakul. El abogado Nakul, el que fue abogado defensor del sheriff de Tucumán. El Malevo Ferreira. El Malevo Ferreira, abogado de delincuentes, abogado de narcotraficantes. Entonces, me parece que por ahí hay que ver un poco más en el fondo todo lo que se tejió aquí en Jujuy antes de que pudiera salir el primer juicio. Y me parece que desvalorizar ese tipo de situación es peligroso. Es peligroso porque estamos que no sabemos qué pasan con los cambios políticos y con el poder de la justicia. Entonces me parece que tenemos que, no sé, apoyar o no sé qué es esto, pero sí ir todos para el mismo lado para que, digamos, se vayan completando estas patas que están faltando, que son precisamente estas, la de los civiles y de la eclesiástica. Y que evidentemente, después de la tremenda derrota que implicó la dictadura, el genocidio, que tuvo por objeto ese plan económico que vino organizada y dirigida desde el Departamento de Estado norteamericano, desde la CIA, donde estas empresas tenían una particular y tienen una particular relación y son parte de ese poder económico, digamos, de ese modelo económico y también represivo que el imperialismo nos impone, son batallas realmente de David contra Goliat las que se están dando, son importantísimos los logros, pero hay a la vez que el Estado no tuvo más remedio que abrir los juicios porque, digamos, la movilización popular obligó a, como a otras, a esa conquista. Los juicios son un terreno como muy pequeñito frente a la tremenda fuerza que está en juego y evidentemente ni el Estado, ni el poder económico, ni el imperialismo yanqui van a permitir que a través de eso se destruya el aparato represivo del Estado ni a perder el poder económico, que es el que sustenta esa impunidad y la impunidad que necesitaban para seguir haciendo negocios, para seguir profundizando el extractivismo, la dependencia, la explotación. Digo, es una batalla importantísima la que se da, es necesaria para lograr la condena social, para lograr que nos animemos, pero también para conocer la otra parte desaparecida en todo ese proceso, que es por qué luchábamos la generación que fue atacada, por qué luchábamos los cuerpos de delegados enteros desaparecidos, que no era solamente por las reivindicaciones inmediatas, sino por una sociedad que hoy sigue siendo tan necesaria como entonces. Y estas batallas enormes son heroicas, dificilísimas, pero creo que tienen la tremenda... Hay un montón de juicios, un montón de genocidas, pero no hay más que uno por cada campo de concentración, cuando sabemos que en realidad es todo el aparato represivo del Estado el que ha estado comprometido con el poder empresario y el que ha seguido teniendo la impunidad como para hoy día seguir haciendo inteligencia sobre las organizaciones populares, seguir reprimiendo las protestas y obviamente Blaquier sigue teniendo la impunidad judicial porque sigue teniendo el poder económico que no vamos a poder cambiarle con el tema de los juicios. Yo creo que es seguro que hay cantidad de errores que se pueden cometer en los compañeros que lo sostienen, que lo llevan adelante, porque además una gran cuestión que consagra la impunidad es que no sean abiertos los archivos del Estado. Eso, que la prueba sobre todos los genocidas, sobre todo el aparato represivo, queden en manos de las víctimas y de los pocos sobrevivientes, es una señal de que, bueno, esto es una batalla de David contra Goliat y que no hay una voluntad política ni le hemos producido a ese poder una derrota tal que los obligue a que toda la verdad esté a la vista, porque entonces ni probablemente muy pocos de los jueces quedarían al mando de la, digamos, si fuera justicia popular, si hubiéramos ganado, no serían estos los jueces encargados de juzgar a los asesinos. En medio de eso, bueno, es admirable todo lo que se hace, necesario, imprescindible, para que la lucha pueda seguir y para no hacer desaparecer el proyecto social que teníamos. Sí, un poco... no era pregunta, pero respondiendo un poco lo que decía la señora y un poco también a tu pregunta, los jueces que actuaron en las distintas instancias, por ejemplo en casación resuelve algo que históricamente en los fallos de casación nunca lo resolvió de esa forma. O sea, nunca tomaron un caso sin detenidos y sin una sentencia firme. En este caso lo hicieron. Y eso... no tiene absolutamente nada que ver con la actuación de la Fiscalía, porque primero porque va por un incidente aparte. Incidente significa que es un expediente aparte, separado, no está en la misma causa. Primero eso. Por otro lado, esto que no tenía antecedente en la justicia, hoy tiene un antecedente, es que tomen una causa sin un detenido y sin sentencia firme o equiparable a sentencia firme, implicó también una movida de fichas en casación antes de que resuelvan. Uno de los jueces de casación, la Cámara de Casación en ese momento, esa sala estaba conformada por Geminiani, Borinsky y Hornos. A Borinsky lo pasan a otra sala y entra Rigi. ¿Quién es Rigi? Rigi es un juez que fue parte del Camarón en la década del 70. La señora que era militante debe conocer, o acá el compañero seguramente debe conocer el nombre, fue uno de los jueces del Camarón, que era una cámara creada por una persona que estuvo a cargo de las reformas en la época de la dictadura de Lanusse, que se realizaron legales, para emprender la lucha judicial contra las organizaciones armadas. En el Camarón juzgaron a un montón de detenidos que fueron después todos liberados en el 73 con la amnistía del 73, y uno de los jueces del Camarón fue Rigi. La persona que organizó el Camarón se reunía junto con otros empresarios en una casa de la calle Ascuénaga prestada por Blaquier, ¿sí? Y esa prueba de la propiedad de la casa de la calle Ascuénaga está en el expediente, la presenté yo porque mandé un oficio a la dirección de inmuebles de Buenos Aires para que se incorpore esa prueba en el expediente. Así todo, y con la recusación de Rigi por parte de una querella, Ruarte, el abogado Ruarte, presentó ese día una recusación, Rigi no fue apartado y tomó la decisión que se tomó en esa sala. O sea, un montón de fichas y de actores de la justicia, digamos, movidos, como decía el gitano, un ex juez que actuó en la causa, que pasó a ser defensor, se olvidó que el otro defensor era el secretario de ese juez, y el otro defensor es Valer Garaos, que fue uno de los jueces del juicio a la Junta. Esa era la defensa de Blaquier. Esa es la defensa hoy de Blaquier. Bien, che, no, nos queda poquito tiempo porque como se atrasaron un poco los talleres, vamos a tener que hacer las mesas un poco más cortas, lamentablemente, para no irnos a las 12 de la noche. ¿Alguien quiere decir algo más? Y también conociendo dentro del panorama de nuestro norte y nuestro NEA, de que muchas organizaciones han sido cooptadas, organizaciones que históricamente llevaban la lucha adelante por los derechos humanos, han sido cooptadas en este plano político actual. Entonces, a mí me da la sensación, luego de haber escuchado esta mesa, sobre todo al fiscal, me interesaba bastante saber qué había pasado, pues me voy con la sensación de que hacemos como que cambia algo para que nada cambie. Entonces, en eso es donde no se busca desvalorizar con estas preguntas, sino poner en cuestión algo para realmente tener la certeza de que se puede desestimar estos poderes económicos. Me resulta, no sé, poco creíble de pensar que ante semejante poderío, sabiendo las filiaciones que tienen que tener, haber tenido y que tienen aún en día para seguir vigentes, este vericueto legal sea la causa para que esto se detenga. Entonces quería agregar eso. Está bien, creo que igual fue, me parece bastante claro, la razón por la que Blaquier no está procesado nuevamente no es que él haya sido fiscal. Además lo recusaron, pero la razón no ha sido eso, la razón ha sido otra. La razón ha sido que dice el Tribunal de Casación que aunque hayan prestado las camionetas, aunque las camionetas hayan sido de la empresa, eso no quiere decir que las hayan prestado y consideran que no hay pruebas para avanzar en un procesamiento en una situación sumamente irregular desde lo judicial, porque es la primera vez que la Cámara toma una causa, ya lo dijo dos veces Pablo. Así que bueno. Sí. Se puede ir a la Corte Interamericana. Igual, ¿cuál sería el paso ahora? Vamos a repetirlo. Se presenta una especie de recurso a la Corte Suprema y la Corte Suprema, ¿qué hace? La Corte Suprema tiene la posibilidad hoy de decir si estuvo mal lo que hizo Casación o está bien. Si dice que estuvo mal, la causa vuelve y puede ir a juicio. Más allá incluso de lo que se decida, y por esto también refuerza el tema de... ¿Te pueden correr a vos como fiscal? Sí, eso no importa, porque la causa puede ir igual a juicio y puede haber otro fiscal en el juicio, y no solamente la Cámara es alta, sino la misma Casación hacen algo también extraño. Por un lado dicen, la designación de Pelazo es ilegítima, está mal, pero dejan vigente todos los actos. O sea, sí, o sea, eso es una gran contradicción, que también habla de la irregularidad de la decisión que toman ellos, porque si eso estuviera mal, realmente mal, como ellos supuestamente sostienen, tendrían que haber anulado todo. Bueno, ¿le parece que cerremos? Pedro, ¿vos querés decir algo? Está bien, queda demostrado, ¿no es cierto?, lo difícil que es luchar contra el poder, ¿no es cierto?, el discurso dominante, como decimos nosotros, como también contra los que ejercen el poder aún desde la época de la dictadura hoy, y que nosotros sabemos desde nuestra militancia la complicidad que siempre han tenido funcionarios, políticos, empresarios con las dictaduras, porque les ha convenido para mantener la disciplina, el orden social, para mantener el proyecto ideológico, político, económico que ellos llevan adelante. La lucha nuestra va más allá, ¿no es cierto? El tema es conseguir prueba, es tener la claridad de nuestros militantes para trabajar en las organizaciones de derechos humanos y juntar todo el valor de aquellos militantes que sobrevivieron para que declaren y para que aporten pruebas y aporten testimonios para que se pueda implicar a toda esta perversidad de la gente de la clase política que aún sigue existiendo. Los funcionarios, toda la gente tan capaz que hoy sostiene el aparato jurídico en la Argentina, tiene mucho que ver con que nuestra sociedad haya pasado los años negros de la dictadura y que después también hayan sido responsables por las leyes de obediencia y vida y punto final. Pero nosotros, el pueblo, la sociedad organizada, los militantes, funcionarios que jóvenes que van clarificando sus ideas y van actuando en consecuencia, han permitido que se vaya reescribiendo la historia, se vaya reescribiendo, ¿no es cierto?, este protagonismo que tenemos desde las clases populares y que luchamos por un cambio social. Los felicito también a todos los que han trabajado acá en Jujuy y que siguen luchando y peleando para el esclarecimiento y para la condena tanto de Blanquier como de tantos otros civiles, empresarios y funcionarios que han sido los responsables de tanta represión y de desapariciones y torturas a nuestros compañeros, a nuestro pueblo luchador. Nada más, gracias. Gracias, Pedro. ¿Gitano? No, yo quería agradecer a los compañeros de Radio Pueblo, a los compas de ATD y a la gente de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, por habernos invitado y permitirnos estar acá para contar un poco más de la situación de las causas y de cómo se milita, digamos, día a día. Y decirles nada más que esto, ¿no? Nosotros seguimos, a pesar de lo que decida la corte o quien sea, nosotros vamos a seguir buscando la verdad, la memoria, la justicia, junto a las madres, junto a los familiares, junto a los expresos y junto a todos los organismos y organizaciones sociales que hacen que la lucha nuestra siga en pie y siga caminando y siga buscando la verdad, la memoria y la justicia. Es importante no abandonar, nuestra lucha está en la calle, como siempre lo dijimos, y no bajar los brazos. Así que gracias a ustedes por estar y por escucharnos. Nada más. Yo quiero decir media cosa más antes de acceder al propio panel, que empezará en 10 minutos, no más que eso, y en que también va a haber mujeres, actores fundamentales de este proceso de memoria, verdad y justicia, porque va a estar Hilda Figueroa, que es sobreviviente de la noche del apagón, va a estar Nora Ferreira, que es expresa política e integrante de la Red por el Derecho a la Identidad, y también va a estar Mariana Vargas, porque es un panel de mujeres que van a hablar de sus luchas. Pero quiero decir una cosita más sobre la cuestión de justicias en general. Nosotros venimos advirtiendo hace bastante tiempo que, digamos, no solo que hay un parate en la cuestión de la justicia, nosotros no coincidimos en general con las miradas ultracríticas que hay sobre los juicios, estas que dicen que hay un preso por este centro de detención, cosa que es cierta, pero también es cierto, digamos, que procesos judiciales tan cercanos en el tiempo y en el propio país no se han dado en ningún otro caso, ¿no? Y da cuenta de esas dificultades, que además da cuenta de todo lo que le ha costado a los organismos de derechos humanos arrancarle al Estado una política que fue durante los primeros años del gobierno nacional una política de Estado, y que nosotros lo que venimos advirtiendo, que no estamos cerca de esta causa, esto es una opinión personal, es que pasó a ser de una política de Estado a ser una política partidaria. Es decir, esto solo lo podemos hacer nosotros, solo lo podemos asegurar nosotros, con todo lo que eso significa en el juego de ida y vuelta político-partidario. Es decir, que mañana puede venir otro y te diga, no, si esto le pertenece a aquel, se debe hacer lo contrario. O que venga algún propio, que podría ser el candidato presidencial Daniel Scioli, y diga, bueno, no, eso perteneció a una política anterior. Y creo que se ha perdido una oportunidad importantísima, o por lo menos vemos el peligro de que de que esto no quede como una política de Estado, quede solo como una política transitoria ligada a este gobierno, lo que sería un claro retroceso. Por lo pronto, los que laburamos causas de derechos humanos de ayer y de hoy, como desde hace varios años, cada vez que hay una mesa vinculada a los juicios o una mesa vinculada a defender los derechos humanos de hoy, como va a haber en el cierre, nos sentimos plenamente orgullosos de que la Red Nacional de Medios Alternativos se dé tiempo en su único encuentro anual abierto para charlar y para debatir sobre estas cosas, aun cuando el debate sea fragoroso que nació el día de hoy. Así que muchísimas gracias a los tres invitados, un medio invitado, porque es invitado y a la vez es parte integrante de la red a través de Radio Camboma, y gracias a... Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.